La emoción, la emoción escapó por esa fina arista sin cerrar. Esa tela que el bronce rasga. El bronce rasga.